Justamente hablábamos ayer del tema de la moda circular, ¿no? Esto de ayudar a otros, organizar ferias americanas. Si queremos alguna prenda, comprarla a mano y a un precio más barato. Por ahí también donar aquello que ya no utilizamos, usamos. Tal cual. Y teniendo en cuenta que ayudamos al medio ambiente también. Totalmente. ¿No? Hay muchos beneficios, que ayer un poco lo hablábamos, ¿no? Y en este caso, vamos por lo solidario, ¿no? Correcto, vamos por lo solidario y en este caso hablamos de la familia Nutrin Conin, que va a estar organizando en el Zoom del Domingo Sabio, que es enorme y muy lindo, entrada por calle Pico entre Don Bosco y Uruguay, una feria americana, ¿sí? Vamos a hablar justamente con quien está a cargo en este momento de Nutrin Conin, con la vicepresidenta de Conin Santa Rosa, Fernanda de la Iglesia. Hola Fernanda, bienvenida. Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, realmente, si algo tienen ustedes es estas jornadas, estas ferias americanas, para ayudar un poco a la cobertura de gastos que tiene, ¿no?, la fundación. Sí, sí. Como estabas mencionando, este domingo vamos a realizar la feria americana que tanto espera la gente, ¿no? Siempre nos preguntan, así que este domingo la realizaremos de 9:30 a 6:00 p.m. en el Zoom del Colegio Domingo Sabio. La entrada por calle Pico, la entrada es gratuita, por supuesto. Y bueno, para nosotros es un evento muy importante porque nos ayuda a recaudar fondos para cubrir los gastos que tenemos en la asociación, ¿no?, para poder seguir adelante con la finalidad de prevenir la desnutrición infantil. Así que para nosotros, recién estaba escuchando lo que mencionaban de la moda circular, y la verdad es que es genial, digo yo, esta feria, porque no solo uno puede donar lo que ya no le anda, lo que no le gusta, lo que no quiere usarlo, pero sí otra persona lo puede usar y al mismo tiempo está colaborando con una buena causa, ¿no?, que es la prevención de la desnutrición infantil, y por supuesto que también pueden ir a comprar otras cosas, ¿no?, que usó otro. Entonces esto de la moda circular es algo que de a poco se está metiendo, ¿no?, en la sociedad, y la verdad que es fantástico, ¿no? Totalmente. Fernanda, y también, ¿no?, en esto uno lo mencionábamos y uno piensa, todas nos beneficiamos, y también en este caso pensamos en el otro, ¿no?, en aquellos niños, niñas que necesitan. Todos estos artículos que van a estar vendiendo en esta feria americana, ¿también los consiguieron como donaciones? Sí, nosotros durante todo el año recibimos donaciones, hacemos campañas, vamos realizando distintas campañas y recibimos donaciones de ropa, calzado, bolsos, carteras, artículos de algunos de para el hogar, de decoración. Hasta tenemos el domingo, tuvimos una donación de juegos para chicos, bicicletas, cama elástica, una skate. O sea, tenemos donación de todo, la gente es sumamente solidaria, y durante todo el año estamos recibiendo donaciones, que lo que se hace es un trabajo de clasificación, de ver cómo están esas donaciones que recibimos, de acomodar aquellas que no están tan bien, ¿no?, para que pueda ser utilizada por otro, y se pone a la venta, por supuesto, a un precio sumamente accesible, ¿no? Tenemos, a modo de ejemplo, pueden encontrar el domingo pantalones desde $500, camisas, remeras desde $300, el precio es sumamente accesible, y para nosotros, no solo estamos ayudando, ¿no?, a que otros puedan acceder a este tipo de cosas, ¿no? Y sino que también se colabora con la finalidad que tenemos en la asociación, ¿no? En la prevención de la desnutrición infantil. Fernanda, desean cubrir gastos operativos. Ustedes, a principio de este año, pudieron inaugurar su propia sede ahí en Villa Germinal. ¿Cómo vienen desde esta inauguración hasta ahora con todo también, ¿no? Porque gastos operativos no solamente van desde el tema también, es algo más amplio, ¿no? Sí, todo el día a día, esta, ¿no? Fundación, claro. El día a día, sí. Nosotros, los gastos operativos, bueno, nosotros tenemos distintos tipos de entradas de recursos, ¿no? Tenemos nuestros, o sea, los asociados a la asociación, nuestros socios, que colaboran mensualmente con una cuota, y además realizamos eventos como este del domingo, que va a ser la Feria Americana. Otras veces realizamos alguna apoyada, recibimos donaciones, por supuesto, también de empresas de la provincia que se unen. Es impresionante la solidaridad de la gente. Tenemos empresas que nos donan desde... ayer casualmente nos donaron huevos para poder entregar a las familias que tenemos en programa. Tenemos otras empresas que nos donan frutas para hacer la merienda de los niños que están en programa, una merienda saludable. O sea, tenemos comercios de la ciudad de Santa Rosa que colaboran en este momento, por ejemplo, ampliando los puntos de recepción de donaciones. Entonces, para no, como teníamos un solo lugar donde recibíamos donaciones, comercios de tanto de la ciudad de Santa Rosa como de Toay se sumaron a esta campaña de puntos de donación. Entonces, tenemos distintos puntos de donación en la ciudad de Santa Rosa y en la ciudad de Toay, que colaboran recibiendo las donaciones, ¿no? Después de todo lo que vamos a tener en las ferias. Entonces, tenemos distintos recursos, recibimos de distintos lugares, pero bueno, los gastos son mensuales, fijos, son muchos. Nosotros tenemos un grupo operativo que está conformado por nutricionistas, asistentes sociales, pediatras, por supuesto, ellos trabajan con nosotros y reciben un salario, un sueldo por este trabajo que realizan. Y después tenemos otros gastos también en la sede de mantenimiento y demás, con lo cual siempre estamos necesitados, por supuesto, de recursos. Y bueno, esta es una de las modalidades que tenemos, que ya se viene repitiendo año a año y que la gente sabemos que lo espera con mucho entusiasmo, ¿no? Así que, por supuesto, que vuelvo a invitarlos a todos para que el domingo asistan a la feria. Fernanda, mencionabas de las familias, ¿no?, que tienen ahí en programa. ¿Cuántas familias están asistiendo? En este momento tenemos 30 niños que están en programa. Con lo cual eso representa unas 28, 27 familias que se encuentran, ¿no?, en programa. Uh-huh. Estos niños, una vez que se realiza el diagnóstico de si se encuentra en estado de con algún problema de nutrición, de malnutrición, o hoy lo que estábamos recientemente conversando hace unos días, es que estamos recibiendo no solo niños con problema de malnutrición, sino niños con graves problemas de vulneración de derechos, ¿no? En donde siempre decimos esto, que para que un niño esté sano, no solo necesita que esté estar bien alimentado, sino que también necesita afecto, necesita estímulos afectivos, educativos. Y hoy lo que estamos viendo es que no solo tenemos niños que tienen problemas de malnutrición, sino también, y esto cada vez ha ido en aumento, problemas, o sea, niños que tienen problemas en cuanto a lo afectivo, lo cognitivo, los estímulos educativos, vulneración de derechos en sus hogares, entonces esto, problemas sociales, entonces esto cada vez lo estamos viendo con más frecuencia, ¿no? Entonces, una vez que nosotros realizamos el diagnóstico de si existen alguno de estos problemas como para ingresar al programa, ingresa el niño junto con toda su familia y semanalmente debe concurrir a la sede de CONIN, que se encuentra en el barrio de Villa Germinal, en la calle Padre Farinati y Francia, en la esquina. Ahí tenemos la sede, entonces concurren semanalmente para los controles de los pediatras, de los asistentes sociales, de la nutricionista, y además la mamá o la persona que esté a cargo tiene acceso también a los talleres que nosotros realizamos, talleres de costura, talleres de bordado, de salud, para que además también puedan tener algún tipo de salida laboral, ¿no? Claro. Con estos talleres que nosotros les brindamos, ¿no? Fernanda, hoy hablábamos del día a día y vos también lo mencionabas, y escuchándote también pienso en lo difícil, ¿no?, que debe ser abordar y trabajar día a día con estas problemáticas sociales, ¿no? Sí, es sumamente difícil, cada vez son mayores, o sea, cada día es mayor, y bueno, siempre decimos en la asociación que ojalá no existiéramos, ¿no? Ojalá no existieran instituciones, este tipo de asociaciones, ¿no?, para prevenir la desnutrición infantil. Sería ideal que no existiéramos, pero lamentablemente es una realidad y a la que nos enfrentamos diariamente. Y también lo que nos ocurre es que lo que nosotros podemos hacer, nuestro alcance es limitado, ¿no? Precisamente también por esta falta de recursos, ¿no? Claro. Los recursos son escasos y ojalá pudiéramos abarcar más barrios, ¿no?, más lugares de la ciudad de Santa Rosa. Pero bueno, hoy por hoy nos limitamos, o sea, tenemos un campo de acción un poco más limitado, que es a lo que es Villa Germinal, aunque tenemos mamás que están en programa que también pertenecen a otros barrios de la ciudad de Santa Rosa, pero bueno, tenemos algunas limitaciones de lo que es limitaciones de recursos, ¿no? Nuestra sede, si bien tenemos una sede nueva, hermosa, ya nos queda chica, ¿no? Sí. Entonces este es el primer paso para seguir creciendo, ¿no? Para el punto de partida, digo yo, para seguir avanzando, porque bueno, necesitamos cubrir muchos más, un espectro mucho más amplio, así que bueno, esperemos que con la ayuda de todos podamos obtener los recursos para poder seguir creciendo en este objetivo que tenemos como asociación de prevenir la desnutrición infantil. Fernanda, repitamos entonces, este domingo. El domingo en el Zoom del Colegio Domingo Sabio, entrada por calle Pico. Los esperamos a todos, la entrada es gratuita, quiero reiterar esto, desde las 9:30 hasta las 6:00 p.m, los vamos a estar esperando con muchísimas ropa, carteras, calzado, estamos publicando en las redes de CONIN Santa Rosa fotitos de algunas de las cositas que vamos a tener el domingo en esta feria americana que está para reaprovechar. Sabemos que el tiempo, por lo que viene el pronóstico, por ahí no nos va a acompañar mucho, pero bueno, creo que vale la pena, va a valer la pena para todos aquellos que siempre nos acompañan, saben que vale la pena, así que los esperamos a todos. Muchísimas gracias Fernanda, como siempre, éxitos para esta feria americana y a seguirle metiendo. Cosa importante, para quien se quiera hacer socio, esté escuchando esta nota y quiera hacerse socio, ¿cómo se comunican con ustedes? Mira, a través de nuestras redes, con In Santa Rosa, tanto en Instagram como en Facebook, se ponen en contacto con nosotros, nos escriben, enseguida nosotros nos ponemos en contacto, les respondemos, y hay muchísimas formas de colaborar, o sea, ya sea a través, por supuesto, de ser socios, también se puede colaborar a través de algún otro tipo de donación, siempre todo tipo de colaboración es bienvenida, así que los invitamos a todos aquellos que quieran colaborar de alguna forma con y trabajar por esto de que es el futuro de la ciudad, el futuro de la provincia y del país a través de nuestros niños, ¿no? Que se sumen a esta asociación a través de lo que puedan, ¿no? De lo que puedan colaborar. Muchísimas gracias, Fernanda. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darnos el espacio y reitero que los esperamos a todos el domingo en la Feria Americana de Conin, en el Zoom del Colegio Domingo Savio. Un abrazo grande. Un beso. Chau, chau. Fernanda de la Iglesia, sí, vicepresidenta de Conin Santa Rosa.